intento resistir al duro paso del tiempo. Esta cuesta empinada cada día causa más sufrimiento. La cura, la locura, es el amor. Resistir en esta vida es cuestión de valor. Que me odien almas negras para mí es un honor. Falsos que de mi mal se alegran les inflijo dolor. Mi mente puede estallar cuando menos lo sospeches. Si la vida me dio mierda, pues que mi mierda te aproveche. Años estancados por humanos que no son personas. Tan solo son gusanos que juegan sucio y buscan coronas. Condenado a vivir en la tristeza. Encontrar la felicidad es una proeza. Te lo digo con certeza, la ciudad es un alijo de cobardes que buscan cobijo para herirte con dureza. Mi pasado, no solo lo que hice y lo que me hicieron, eso no lo dices. Omiten información para su propio beneficio. Me clavan su aguijón, tu sangre derramada será mi reinicio. Pocos creyeron en mí, pues que les follen a tus juicios. Tampoco creíste en mí cuando os mostré indicios. Te echa la culpa de sus fallos porque no quieren reconocerlos. Cobardes que van de gallos, no me importa ofenderlos. Me revelo porque quiero la paz en trajetreo. Tener a una buena chica es el mejor trofeo. Vida puta con ilusiones y sueños apagados por culpa de cabrones que me dieron de lado. Aquí sois mis anfitriones, quiero veros ahorcados. No tenéis cojones, destruís a quien os amado. Vida puta con ilusiones y sueños apagados por culpa de cabrones que me dieron de lado. Aquí sois mis anfitriones, quiero veros ahorcados. No tenéis cojones, destruís a quien os amado. Vida puta. Si la vida es bella, porque Dios nunca está en ella. El muy mierda huyó como huye esa falsa doncella. Un día se esfumó y traicionó como solo sabe ella. Analítico soy y del dolor soy cómplice. De un amor sincero no veo ni un ápice. Quedan cicatrices por tratar bien con empatía. Los días felices se fueron como mi simpatía. Odio la tiranía que se camufla entre falsas sonrisas. No me compras con divisas, te burlas desde la lejanía. Las llamas del infierno crecen en mi pecho. Cada noche me siento más deshecho. Poeta maldito, letras edifico. Con estas herramientas yo no claudico. Quisiste que todos me odiaran por tus mentiras. Te mereces el infierno y grandes dosis de ira. En depresión estuve una alta calificación. Frutos del dolor acampan en mi cajón. No hay emoción que describa cómo me siento. Una traición sin ningún tipo de fundamento. No vengo de la calle, pero me sacié de ella. Soy el Vesubio arrasando Pompeya. En mi infancia me maltrataron, no son cuentos mágicos. Son escenas reales que vi sin prismáticos. Vida puta con ilusiones y sueños apagados por culpa de cabrones que me dieron de lado. Aquí sois mis anfitriones, quiero veros ahorcados. No tenéis cojones, destruís a quien os amado. Vida puta con ilusiones y sueños apagados por culpa de cabrones que me dieron de lado. Aquí sois mis anfitriones, quiero veros ahorcados. No tenéis cojones, destruís a quien os amado. Vida puta. Vida de mierda. Escoria como vosotros son el claro ejemplo de que el suicidio es el idilio.